la música, su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Far beyond the stars, my soul. Look somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gustazo nuevamente, siempre que usted nos permite ingresar a la intimidad de sus hogares. Y cómo no, iniciamos con un programa especial más para hoy, lunes 9 de septiembre. Y como lo habíamos platicado en programas anteriores, vamos a dedicar todos los programas del mes de septiembre para agrupaciones o artistas nacionales guatemaltecos. Y cómo no, iniciamos con la voz de Gaby Moreno, y así que ella va a ser nuestra invitada especial para esta noche, noche de lunes 9 de septiembre. Como siempre, saludándolos en controles, señor Cleo, y acá en las voces, Julio Shekará, acompañándolo como en cada edición, pues haciendo, compartiendo con todos ustedes y por sobre todo también navegando en todos los géneros. Y cómo no, una noche para dedicarla a la música guatemalteca. Y como lo habíamos indicado, pues iniciamos con la voz de Gaby Moreno y la canción Mess a Good Thing. Arruinar algo que estaba bien. Esta canción es extraída de su disco Illustrated Songs del año 2011. Te comento un poco de ella, pues su nombre es María Gabriela Moreno Bonilla, nacida el 16 de diciembre de 1981. Es una cantautora y guitarrista guatemalteca, ganadora de un premio Grammy. Cantando tanto en inglés como en español, la música de Gaby Moreno abarca muchos géneros, incluidos la música de ritmo latino, alternativa, blues, soul, R&B, jazz, folk y un poco estilo americano. También ella ha cantado no solo en español, sino también en francés y portugués. Así que es de esta manera y con esta canción que iniciamos nuestro programa especial dedicado a Gaby Moreno. Y vamos a estar haciendo un recorrido sobre algunas de sus producciones, que en su mayoría, bueno, al menos en sus inicios, pues muchas de sus producciones fueron lanzadas de manera independiente. Ya después estaría al lado de una discográfica, de la cual pues vamos a estar platicando un poco acerca de esto. Vámonos con más música, como no, en la voz de Gaby Moreno. Vámonos con esto que se llama Daydream by Design y luego No Estoy Tan Mal, y regresamos con más acá Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Bursting up above, a silhouette of dove, all the beauty rising, hiding any traces of the burden we left behind. Living in a daydream by design. Ashes in the ground, daisies grow around. All the things will fall back half a block from where your dreams were bound. Just turn around. Living in a daydream by design. Changing like the seasons and the fashions. Fragile hearts and porcelain. All the vintage photographs and captions sprawl across the sun. A covenant of one. Open up her eyes. The future's in disguise. In the hobo jungle, roaming like two moons up in the sky. Getting by just fine. Living in a daydream by design. Living in a daydream by design. están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Continuamos con más acá en Melómanos. Nos fuimos con dos canciones en voz de Gaby Moreno. La primera, Daydream by Design. Soñar despierto con un diseño. Esta canción, que también se extrae de su disco Illustrated Songs del año 2011. Y luego nos fuimos también con la canción No Estoy Tan Mal. Por cierto, le comento que esta canción se extrae de su disco Postales, publicado al año siguiente, en el año 2012. Por cierto, esta canción fue publicada como sencillo que promocionaba el disco. Muy bien, le comento un poco más acerca de la carrera de Gaby Moreno. Fíjese que hay un dato curioso con esto. Es de que ella ha hecho bastante carrera, tanto en presentaciones en muchas partes de Europa. Llama eso bastante la atención, porque, por ejemplo, le comento, en agosto del año 2009, Gaby Moreno realizó una gira con la cantante y compositora Tracy Chapman. Después, en noviembre del año 2009, también realizó una gira con apoyo directo de Annie DiFranco, en una gira por la costa este de los Estados Unidos. Annie DiFranco también invitó a Gaby Moreno a salir de gira entre enero y febrero de 2010. En julio de ese año hizo una gira en Alemania, específicamente en Constanza, Heidelberg y Ravensburg, y también en Francia. En el año 2011, Gaby Moreno y su banda realizaron su primera gira como titular de cartel, o sea, ya una gira propia de ellos, sin estar siendo apertura para o teloneros, como dicen por ahí, para otras agrupaciones. Hicieron una gira por Países Bajos y Bélgica, formando parte de la gira World Sessions. Además, Gaby Moreno y su banda abrieron como teloneros también 3 shows de Novel Batch en Alemania. También a finales del año 2011, Gaby Moreno realizó una gira por la costa este de los Estados Unidos como telonera de The Mill Cartoon Kids. Así que, como podemos ver en este inicio, pues una agenda empezando a ser un poquito ajetreada, pero notemos algo curioso: en su mayoría ella pues fue moviendo más en la parte de una parte fuera de Guatemala. Muy bien, vámonos con más saludos especiales a la familia Cela de León, que siempre nos está acompañando. Ya están degustando del cafecito a esta hora de la noche. Vámonos con más música, nos vamos a ir con otra canción que se desprende de este disco Postales, solo que esta es una canción que está junto con la Metropolis Ensemble. Esto es El Sombrerón, y regresamos para seguir platicando de más acá a Melones. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Thank you. de la luna brilla en su guitarra. El viajero solitario busca bellas damas de cabellos largos y ojos muy grandes. En la negra noche la acaricia mientras canta. Entró en gran silencio a sus oídos, sus pensamientos quedó hipnotizada, sin palabras atrapada. Su ausencia la enferma entre muros desvanece. Pobre desdichado, llora su mala fortuna. Calles vacías, sale el sombrero. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits, somos retro y nos gusta. Empezamos con más acá, Melómanos. Nos fuimos con la canción El Sombrerón, que esta canción originalmente se desprende del disco Postales, que se publicó en el año 2012. La versión que acabamos de escuchar es interpretada por Gaby Moreno y junto con la Metropolis Assembly, y también dirigida por La Dama en Vivo. Y esta fue una presentación en el Merkin Hall del Kaufman Music Center. Esta canción fue grabada el 2 de diciembre del año 2019. Por cierto, el concierto, que es parte de la serie, una serie de eventos, los cuales se llamaron Ecstatic Music, celebró el lanzamiento de un disco el cual se titula Spangled, el cual pues es una participación de Gaby Moreno junto con Bandai Parks. Por cierto, vamos a estar platicando de esto más adelante, porque Gaby Moreno en esta producción interpretó algunas canciones y también algunas tanto que ya ella pues tenía en su repertorio, solo que con unas versiones, podríamos decirlo, como con sinfónica, por decirlo así más o menos. Pero interesante todo este trabajo que ha hecho ella. Le comento que en febrero del año 2012 Gaby Moreno realizó varios conciertos en Francia. En la primavera del año 2012 también dio conciertos junto a Ricardo Arjona durante su gira Metamorphosis World Tour. En junio de 2012 también apareció en Tonight Show con Jay Leno junto a Chris Christopherson y otros más para conmemorar los 50 años de Amnistía Internacional. En mayo y junio de ese año, 2012, participó en conciertos en Irlanda. Estuvo con Electric Burma, también estuvo junto con Bono, con Bob Geldof, Angeli de Kiyu y muchos más. También estuvo en Alemania, Francia y Londres, junto con esta agrupación o con este señor Van Dyke Parks. Se presentó nuevamente en Francia, para ser exactos, en La Rue, Verdun y París. Así que como se puede dar usted cuenta, pues prácticamente de la gira en la parte latinoamericana, pues solamente fue una porción del tiempo de este año 2012. Luego, pues la mayoría giras en la parte de Europa. Curioso el público que apoya también y que ha escuchado la música de Gaby Moreno. Muy bien, vámonos con más música. Habíamos estado platicando de Van Dyke Parks, así que para tener un poquito de ir conociendo de todo lo que ha hecho Gaby Moreno junto con este señor, vámonos con la canción Across the Borderline y regresamos para seguir platicando de más música acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos Radio TGD. There's a place where I've been told every street is paved with gold, and it's just across the borderline. And when it's time to take your turn, you must learn. You could lose more than you'll ever hope to find. When you reach the broken promised land, every dream slips through your hand. Then you'll know it's too late to change your mind. 'Cause you've paid the price to come so far, just to wind up where you are. And you're still just across the border. And down the Rio Grande, a thousand footprints in the sand reveal a secret no one can define. Juan White at Rio Fruge, the river flows on like a breath between our life and death. Tell me who'll be next to cross the borderline. Thank you. triste oscuridad. Hoy tenemos que cruzar este río que nos llama más allá. But hope remains when pride is gone. Then you'll know it's too late to change your mind. 'Cause you've paid the price to come so far, just to wind up where you are. And you're still just across the borderline. Just across, the Empezamos con más acá, melómanos, y nos fuimos con Gaby Moreno junto con la Bandai Parks y también junto con Jackson Browne y la canción Across the Borderline, al otro lado de la frontera. Canción que es extraída del disco Spangled, del cual habíamos estado platicando en su momento, y es un conjunto de 10 canciones que abarcan prácticamente más de un siglo de historia. Estas canciones, el disco o el álbum incluye un bolero que es de Panamá, una bossa nova de Brasil, una canción inédita de Gaby Moreno, la cual se llama The Immigrants o Los Inmigrantes, del compositor trinitense David Rother. Y esta balada es prácticamente dedicada a la parte de todos los inmigrantes, específicamente en la parte del suroeste de Estados Unidos. La canción fue compuesta originalmente por Ry Cotter, John Hyatt y Jim Dickinson. Muy bien, le cuento también un poquito más de la historia. Junto con Hugh Laurie y The Cooper Button Band, hizo Gaby Moreno giras en el año 2013 por Europa, y en marzo de 2014 por Argentina, Brasil y México. En 2015 realizó el festival acústico Gaby Moreno y sus amigos. El primer día de este festival fue el 28 de febrero y contó con las actuaciones de Oscar Isaac, Sara Watkins e Ishto Jueves. Al día siguiente, Gaby Moreno ofreció su segundo concierto del festival. Luego de su interpretación de las canciones Ave que Migra y Blues de Mar, presentó a su invitada Débora Rahel, quien junto con ella interpretó la canción Y tu sombra. Su siguiente invitado fue El Gordo, seguido de Ishto Jueves. Gaby Moreno también tocó una canción llamada Maldición, Bendición, que es parte de su nueva producción, en aquel entonces, Y el festival también contó con las apariciones musicales de Alex Ferreira, la cantante mexicana Jimena Sardiña y Natalia Lafourcade. Así que aquí un poco más de la historia de Gaby Moreno y, como no, nuestra invitada para esta noche. Y le comento que, pues, usted no se vaya a desprender de la señal de Radio TGD y también de nuestro programa Melómanos, ya que, pues, vamos a estar dedicando el mes de septiembre a artistas guatemaltecos que han incursionado no solo en la música jazz y también un poquito de pop que ahí nos va saliendo por ahí, pero que también vamos a ir también descubriendo y redescubriendo también, porque muchos de estos artistas han hecho mucha música, pero a veces como que solo vamos escuchando como que lo más famoso, lo más pop, y hay pues bastante material para estar platicando de todos ellos. Así que no se vaya a estar perdiendo, por favor, los siguientes programas. Saludos a todos ustedes y, como siempre, saludando a nuestros buenos amigos que nos saludan allá en Guatemala, saludos en Zona 10, a Carlos y Manolo, también a Necro y a Gaby, que nos están escuchando, como siempre, ahí en Monkeys Vintage, el disco. Como siempre, ellos ahí pendientes de la señal de Radio TGD y también, como no, de pendientes del programa Melómanos. Y también un saludo allá a nuestro amigo Herbert Baltasar, junto con sus sobrinitos Sam, y también con Billy Saraiva, que están escuchando allá en Rockland, en Zona 1 de Guatemala. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy bien, vámonos con más música. Nos vamos a ir, como siempre, con un doble play. Vamos a irnos ahora con una canción que es un cover dedicado a Creedence Clearwater Revival. Vámonos con esto en voz de Gaby Moreno, Looking Out My Back Door. Y luego nos vamos a ir con una canción compuesta por ella, con colaboración de Johnny P, la canción Love Is Gone. Y regresamos para seguir practicando de más música acá a Melónios. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Están escuchando Melómanos. Radio TGD. Empezamos con más acá, melómanos. Nos fuimos con un doble play en voz de nuestra invitada musical Gaby Moreno. La primera canción, Looking Out My Back Door, mirando por mi puerta trasera. Es una canción grabada originalmente por la banda estadounidense Creedence Clearwater Revival. Fue escrita por el cantante, guitarrista y compositor de la banda, John Fogerty, y está incluida en su quinto álbum titulado Cosmos Factory de 1970. Se convirtió en su quinto y último éxito número 2 de la Billboard. Esta canción se extrae, ya la versión que acabamos de escuchar, de el tributo Quiero Creedence, que es el homenaje latino a Creedence Clearwater Revival. Este álbum incluye covers de las mejores canciones de Creedence Clearwater Revival por los artistas latinos más grandes de todo el mundo, como Juan Gabriel, Los Lonely Boys, Enrique Bunbury, Oso Matli, Andrés Calamaro, El Enjambre, Los Enanitos Verdes, Bandata, Juanes, La Marisol from La Santa Cecilia, El Tri, Los Lobos, A Band of Bitches, Salvador Santana, Diamante Eléctrico y, como no, Gaby Moreno y otro montón de artistas. Así que nos fuimos con la canción Looking Out My Back Door. Y luego nos fuimos con Gaby Moreno junto con Johnny P. La canción Love Is Gone, El Amor Se Ha Ido, escrita por Gaby Moreno y extraída de su disco del año 2016, Ilusión. Y como habíamos comentado, pues tiene como invitado especial al hip hopero y rapero Johnny P. Le comento que desde el año 2016 Gaby Moreno es una invitada recurrente en el programa radial Live From Here, que por cierto es un programa radial el cual pues transmite mucho música R&B, blues, pero lo más importante es que las presentaciones son en vivo, así que los artistas invitados interpretan ahí sus canciones. En el año 2018 Gaby Moreno lanzó una versión de la canción de 1998 del artista trinitense David Ruders, Los Inmigrantes, hecha por el arreglista productor Van Dyke Parks, del cual habíamos platicado hace un momento, y fue justamente antes de la celebración del 4 de julio de Estados Unidos. Muy bien, vámonos con más música. Nos vamos a ir ahora con una canción que pues seguramente usted ya ha escuchado. De estas hay un sinfín de versiones, un sinfín de versiones, de covers en diferentes géneros. Y estamos hablando de Gaby Moreno junto con Oscar Isaac, la canción Luna de Xelajú. Y regresamos para seguir platicando de más música acá a Melonos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Me diste inspiración. canción que te canto, regada con llanto en mi corazón. Empezamos con más acá Melómanos y nos fuimos con una participación de Oscar Isaac junto con Gaby Moreno, la canción Luna de Xelajú, que es un vals popular, podríamos decir que es una canción vals de Guatemala, compuesta en 1944 por Paco Pérez. Con esta canción ganó el tercer lugar en un concurso de canto realizado a nivel nacional. Por cierto, esto se llevó a cabo en el Teatro Capital en la ciudad de Guatemala. Muy bien, y le comento que en el año 2019 Gaby Moreno participa en Adornando con Lentejuelas, una colaboración entre Gaby Moreno y Van Dyke Parks. Fue lanzada en una colaboración con la disquera Metamorfosis y también la disquera Nonesuch Records. El álbum incluye, pues como ya habíamos platicado, incluye pues un bolero de Panamá, una bossa nova de Brasil y la canción Los Inmigrantes, y pues básicamente escrita por David Roder. Y también la canción que ya habíamos escuchado, Across the Borderline, de Ry Cooder, Jan Hyatt y Jim Dickinson. Está pues interpretada con Gaby Moreno, con Cocoder y Jackson Brown. Muy bien, así que continuamos con más acá en Melómanos. Nos vamos a ir con más música. Les recuerdo, este y todos los lunes en punto de las 20 horas. Por favor, no se pierda cada una de las ediciones. Si se lo perdió, pues no hay problema, le cuento que ya estamos presentes en YouTube. Búsquenos como Melómanos Radio TGD y ahí nos va a encontrar usted. Pues puede encontrarnos en Spotify, estamos presentes en Amazon Music, ya estamos presentes también en YouTube, estamos en Spotify, también en iVoox. Y si no, pues ahí búsquenos en el buscador de Google, búsquenos como Melómanos Radio TGD. Y pues ahí van a salir las diferentes plataformas en las que el programa está disponible. Así que usted puede degustar nuevamente de nuestro programa, solo que en su edición podcast. Y como sobre todo también estamos pues bastante contentos, le comento también porque pues ya vamos a llegar a los 100 programas. Este es nuestro programa número 97. Así que pues próximamente vamos a estar celebrando. Le cuento que se vienen dos doble celebración, porque vamos a llegar a los 100 programas y también vamos a celebrar a los poquitos días nuestro segundo año al aire. Así que estamos pues contentísimos porque en primero usted nos ha permitido, llegando a sus hogares, pues programar toda esta música y por sobre todo agradeciendo porque usted nos escucha, también nos escribe y nos llama y nos dice qué es la música que usted quiere escuchar, y si no, pues también acompañándonos junto con nosotros navegando en todas estas propuestas musicales. Muy bien, vámonos con más música. Nos vamos a ir con algo nuevo de Gaby Moreno, y bastante nuevo porque es extraído de su álbum publicado en este año, de su álbum Dusk, que fue publicado en este año 2024, solo que esta es una presentación en vivo en Los Ángeles, California, Es una canción en vivo interpretada en el Trovador. Vámonos con esta canción que se llama Solid Ground. Y luego regresamos para seguir platicando un poco más de la discografía de Gaby Moreno. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Empezamos con más acá a Melómanos y nos fuimos con la canción Solid Ground, extraída originalmente, es una canción que viene en su última producción publicada este año 2024, la cual se titula Dusk. La versión que acabamos de escuchar es parte de la gira que promociona este disco y fue una presentación en vivo en el Trovador en Los Ángeles, California. Así que nos fuimos con esto que se llama Solid Ground, Tierra Sólida. Muy bien, y hablando de discos, le comento de la discografía de Gaby Moreno, pues podemos empezar a mencionar en el año 2009. Su primera producción se tituló Still the Unknown, este que fue lanzado de manera independiente. Un año después, en 2010, lanza un disco, un EP navideño, el cual se llamó A Good Old Christmas Time, también lanzado de forma independiente. En el año 2011 hace el lanzamiento de, podríamos llamarle como un relanzamiento de la producción del 2009, Still the Unknown, pero fue un lanzamiento europeo y este fue realizado por el World Connection Records, así que fue como un relanzamiento. Por cierto, en ese mismo año 2011 lanza de manera independiente el álbum Canciones Ilustradas. También un año después, en el año 2012, hace nuevamente el relanzamiento de Canciones Ilustradas, pero fue un lanzamiento solo para Europa, este de la mano con la productora World Connection Records. Luego, en 2012, ya con la disquera de Ricardo Arjona, la cual se llama Metamorfosis, lanza el disco Postales. Y luego, en el año 2014, lanza otro álbum, solo que este ya es un álbum navideño, titulado Posada, ya con una temática navideña. En 2016 lanza el álbum Ilusión. Luego, en 2019, el álbum Spangled, el cual pues tiene colaboraciones. Y luego, en el año 2022, el álbum Alegoría. Y luego nos transportamos al presente en el año 2024, con la producción Dusk del tal. Por cierto, la canción que acabamos de escuchar se desprende de este disco. Muy bien, vámonos con más música. Vamos a irnos con otra canción. Esta es original de su disco Postales, lanzado en el año 2012. Solo que esta es, escuche esto, es en vivo en Alemania junto con la Jenner Philharmonie. Así que vámonos con esto que se llama Blues de Mar. Y luego nos vamos a ir con una canción que es parte de un soundtrack, específicamente del soundtrack del musical de Broadway Cats, esto que se llama Memory. Y regresamos para despedirnos de una edición más acá en Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Thank you. tristes de esperar. Tantas huellas, tanto mar y tanto vida, no me debo. se muere mi llegando ya a la parte final de una edición más de nuestro programa Melómanos. Como siempre, agradecido con todos ustedes porque nos permiten ingresar a sus hogares, y si usted nos está escuchando en el formato podcast, pues agradecido totalmente en todas las actividades que usted está haciendo, no importando la hora. Muchísimas gracias, y como sobre todo también que nos han estado pues acompañando de diferentes partes del mundo y de Guatemala. Gracias por eso. Nos fuimos con música de nuestra invitada musical, Gaby Moreno, junto con la Jenner Philharmonic, la canción Blues de Mar. Que por cierto, originalmente le comento que esta canción fue publicada en el año 2012 de su disco Postales. Solo que la presentación que acabamos de escuchar es de la presentación en vivo en Alemania con la Jenner Philharmonic. Qué buenísimo. Luego nos fuimos con la canción Memory, que el cual se llama, pues sería Memorias o Recuerdos, extraído de el 7º Festival Acústico Gaby Moreno y Amigos. Esta edición especial es dedicada a los musicales, y pues específicamente la canción que acabamos de escuchar se extrae del musical de Broadway Cats, que por cierto la música fue escrita por Andrew Lloyd Webb y la letra por Trevor Nunn. Muy bien, y es de esta manera como llegamos al final de un programa más. Muchísimas gracias a todos ustedes porque nos acompañan y nos acompañaron, y también a los que nos acompañan en nuestra edición podcast. Por favor no se pierda las próximas ediciones, porque vamos a estar platicando un poquito más de artistas nacionales. Estas ediciones del mes de septiembre, como ya es costumbre, las dedicamos a artistas guatemaltecos. Y cómo no, que hacen y han hecho historia. En controles, señor Cleo, y en las voces Julio Chicaray, nos saludamos la próxima semana. Por favor, pásenla muy bien y muy buenas noches. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Maybe today, maybe tomorrow. Finally you'll fall into my arms, ease all my pain.